que estás mal, no quieres hablar. Niña, deja ya de llorar por aquel que ayer no te supo valorar. Tú eres más que ese idiota, mira que el tiempo se agota. Sal a disfrutar mi vida, yo quiero verte bailar. Aprovecha que andas sola, y ahora nadie te controla. Yo quiero bailar contigo mientras se pasan las horas. Ando todo el tiempo esperando, por favor tú dime cuánto. Tengo que esperar pa' que seas feliz y no llores. Cuando tu sonrisa está brillando y los problemas olvidando, nada puede compararse con tu belleza, my lady. Mientras yo aquí estoy velando por sacarte lo que te está matando, no pa' que quieras de mí, entiende que él te está maltratando, dañando tu corazón. Pa' quererlo no hay razón. Es difícil olvidar lo que tuvieron, pero es mejor que andar pensando en las cosas que quisieras no haber hecho hermosa, con el que dañó una rosa. Y esa eras tú, mi preciosa. A él le va a tocar peor cuando te vea conmigo, mi amor. Y quiera saber de ti, pero su tiempo lo estaré cada día esperándote, imaginándome tus besos, pero los desperdicias con él. Ando todo el tiempo esperando, por favor tú dime cuánto. Tengo que esperar pa' que seas feliz y no llores. Cuando tu sonrisa está brillando y los problemas olvidando, nada puede compararse con tu belleza, my lady. Cada día esperándote, imaginándome tus besos, pero los desperdicias con él. Aquí estaré por las noches pensándote. Tu corazón se siente preso y yo de eso te salvaré. Ando todo el tiempo esperando, por favor tú dime cuánto. Tengo que esperar pa' que seas feliz y no llores. Cuando tu sonrisa está brillando y los problemas olvidando, nada puede compararse con tu belleza, my lady. MTC, Manuel Turizo, KCOB, Julián Turizo. La sangre y la tinta nos unen. La industria Inc.